Desde el año 2006 que vengo compartiendo círculos de canto ancestral, empecé haciéndolo obviamente en mi ciudad, en la ciudad de Humahuaca, con adolescentes, impulsándolos a ellos a que conecten con el canto ancestral y perciban que no solo el canto ancestral es nuestra raíz, sino que también se conecta con las nuevas músicas, como el rap, entre otras músicas actuales, que tienen mucho que ver con ese latir, que por supuesto es el canto ancestral, y la conexión de esa música es la conexión de todas las músicas del mundo.